Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumérides que corresponden a este jueves 20 de febrero del año 2020. Hoy ya alcanzamos el 51º día del año. Eso quiere decir que este es el día número 51 y nos quedan 315 días para que se acabe este 2020. Esta voz la conocemos muy bien y nos pregunta, dime qué pasó, pues él es Billy Pontoni, famoso músico colombiano que nació en un día como hoy, 20 de febrero del año 1954. Es decir, el buen Billy Pontoni hoy está cumpliendo 66 años de edad. Nació en Cartago Valle y su nombre de nacimiento es Guillermo García Ocampo. Felicitaciones al gran Billy Pontoni en su cumpleaños. Y aprovechamos la música de Billy para revisar algunas celebraciones que tienen lugar hoy, 20 de febrero, en el mundo. Y hoy es el Día Internacional del Gato. También hoy se celebra el Día Mundial de la Justicia. Y hoy, 20 de febrero, también se celebra el Día Internacional de la Pipa. Sí, ya sé, en Colombia y en algunos países, como Puerto Rico, le dicen a la barriga pipa. Pero no es esa pipa, sino la pipa del tabaco. Y a propósito de Puerto Rico, este señor también está de cumpleaños. Es Ismael Miranda. Nació el 20 de febrero del año 1950 en Aguada, Puerto Rico. Y hoy Ismael Miranda está poniendo 70 velitas en su pastel de cumpleaños. Este sonido nos indica que hoy se celebra aquí en Colombia el Día Nacional del Camarógrafo y el Reportero Gráfico. Bueno, entremos en materia. Hoy jueves tenemos algunas versiones extensas, mixes, 12 inches o 12 pulgadas, como le quieran decir, de algunas canciones. Así que vamos a iniciar en 1971, el 20 de febrero, la canción What's Going On de Marvin Gaye entra al Hot 100 de la revista Billboard y entró en el número 81, pero llegó hasta el número 2. Así que arrancamos nuestro programa con el gran Marvin Gaye y esta versión de ¿Qué pasa? What's Going On. There's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. Ha ha ha ha. Las Edumérides con Eduardo Peña aquí en W Radio Colombia. Vamos a revisar quiénes se casaron, quiénes se separaron en un día como hoy. En 1982, el 20 de febrero, la cantante Pat Benatar se casa con su guitarrista Neil Geraldo. Ah, se lo tenían bien guardado, seguro en los conciertos tienen por ahí su amor. Bueno, se casaron en Hawái en un día como hoy. 10 años más tarde, en 1992, Paula Abdul y el actor Emilio Estevez no se casaron, sino que anunciaron su compromiso de matrimonio. Y en 1974, esta no se casó, se separó. Es que de vez en cuando el matrimonio se acaba. La cantante Cher, el 20 de febrero de 1974, solicita la separación de Sonny Bono. Esto ocurrió en Santa Mónica, California. Y aunque se separó, Cher sigue creyendo en el amor. Estas son las Edumérides. Aquí en W Radio, en la noche revisamos acontecimientos que tuvieron lugar en un día como hoy. Y por supuesto, hoy 20 de febrero también vamos a revisar qué famosos están de cumpleaños. Iniciamos en 1925. Ese día, en Kansas City, Missouri, Estados Unidos, nació el director de cine Robert Altman. En 1927, en Miami, Florida, Estados Unidos, nació Sidney Poitier, primer actor afroamericano en ganar un premio Oscar. 20 de febrero de 1963, uno de los hermanos del clan Baldwin nació en esa fecha, William Baldwin. Y 3 años más tarde, en 1963, nació su coprotagonista en la película Fair Game. ¿No la vieron? Bueno, yo tampoco, no le fue muy bien en taquilla. Pero en 1966, el 20 de febrero, nació la supermodelo Cindy Crawford. Otro actor, en 1978, el 20 de febrero, nació el actor Jay Hernandez, quien en este momento es quien protagoniza la serie Magnum. Y 10 años después, en San Michael, Barbados, nació la actriz, bueno, eventualmente actriz, cantante, empresaria, diseñadora y un montón de cosas más que hace esta mujer. Se llama Robbie Rihanna Fenty, pero la conocemos simplemente como Rihanna, que hoy está de cumpleaños. Llega a los 32 añitos de edad. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Twilight in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of surrender. I saw the life inside you. Estas son las Edumérides, hoy con algunas versiones extensas, 12 pulgadas, versiones especiales, remix de diferentes canciones. Y quiero pasar un vistazo a las tres primeras canciones en el Reino Unido en una fecha como esta, 20 de febrero de 1988, hace 32 años. La número 3 era para Taylor Jane, Tell It to My Heart. La número 2 era de Tiffany, bajaba a esa posición, había estado en el número 1, I Think We're Alone Now. Y una nueva canción, el 20 de febrero de 1988, llegaba al número 1 en listas de sencillos en el Reino Unido. Una mujer preciosa, la australiana Kylie Minogue, con esto, I Should Be So Lucky. Avanzan las efemérides en W Radio Colombia. Revisemos algunos acontecimientos que tuvieron lugar un 20 de febrero en la historia del séptimo arte. 20 de febrero de 1921, ese día se estrenó en Estados Unidos la película Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Esta siguiente efeméride tiene que ver más con los cómics. En 1944, el 20 de febrero, se comenzó a publicar la tira cómica de Batman y Robin. En 1952, la película African Queen, dirigida por John Huston y protagonizada por uno de mis actores favoritos, Humphrey Bogart, se estrena en los Estados Unidos. Y un poco más cerca, en el 2015, Kristen Stewart es la primera actriz estadounidense en ganar un premio César francés como la mejor actriz de reparto por la película Clouds of Sils Maria. Y en 1986, el 20 de febrero, este señor, el cantante Stevie Wonder, aparece como invitado en el programa The Cosby Show. Ahí interpretó a... Bueno, no, se interpretó a él mismo, pero esto le valió una nominación al premio Emmy. Y aquí está el maestro Stevie Wonder, Part-Time Lover. escuchas W Radio. Siguen las edumérides en este 20 de febrero y el 20 de febrero de 1982, la canción Freeze Frame de J. Gale's Band ingresa al Hot 100 de la revista Billboard. Never cause the pain. Years go by, I'm looking through a girly magazine, and there's my home angel on the pages in between. My blood runs cold, my memory has just been sold. My angel is a centerfold. Angel is a centerfold. Estas son las Edumérides en W Radio Colombia. Y me pueden contactar a través de mi cuenta de Twitter, @Edumérides, o también a través de mi WhatsApp, 305-322-4842. Vamos a poner un poco de rock and roll en esta noche, porque en 1976, el 20 de febrero, los integrantes de la agrupación Kiss estampan sus manos en cemento fresco en el Teatro Chino de Hollywood. Y esto precisamente nos va a llevar a los años 70. I love it loud. Siguen las edumerides, no se detienen. Revisamos algunos acontecimientos que tuvieron lugar en la historia en una fecha como esta, 20 de febrero de 1872 en Nueva York. Ese día se inauguró el Museo Metropolitano de Arte. En 1962, el 20 de febrero, John Glenn se convierte en el primer estadounidense en orbitar la Tierra a bordo del Friendship 7. O lo podemos poner también, el Amistad número 7. Bueno, y es que le dio 3 vueltas a la Tierra en 4 horas 55 minutos. Año 1988, Peter Calico le compra a Rupert Murdoch el periódico New York Post. Le tocó bajarse de 37.6 millones de dólares. Y ese mismo día, esta canción llegaba no al número 1, sino al número 2 en Estados Unidos en listas de sencillos. Los Pet Shop Boys, que invitaron a Dusty Springfield en este tremendo éxito. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? What have I done to deserve this? What am I? What am I? What am I? Estas son las efemérides y ahora vamos a entrar en ese mundo de las subastas y las ventas de artículos de famosos que tuvieron lugar un 20 de febrero. Inicio en el año 2008. Un álbum de los Rolling Stones de 1976 que fue comprado por 2 libras después de que la persona que lo compró regateó porque el costo original era de 3 libras. Bueno, pues en el año 2008 se vendió por 4,000 libras en una subasta. Se trata del álbum Black and Blue de los Rolling Stones y además está autografiado por John Lennon y Yoko Ono, Paul y Linda McCartney y George Harrison. Pero no se preocupen, también está autografiado por los Rolling Stones, una verdadera rareza. Y estamos escuchando a Britney Spears porque en el año 2007, el 20 de febrero, la peluquería donde Britney Spears se rapó, se afeitó la cabeza, creó un sitio para subastar el cabello de Britney Spears por más de $1,000,000. Ahí está Britney, toxic. Baby, can't you see? I'm calling. Guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm flying. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. I'm loving it. Siguen las edumérides en W Radio Colombia en este 20 de febrero y ahora los voy a llevar a 1991 porque el 20 de febrero de ese año tuvo lugar la entrega de los premios Grammy, la edición número 33, y esta canción que estamos escuchando ganó como mejor canción Rhythm and Blues y mejor actuación de rap para un solista. Fue la primera canción de rap nominada para grabación del año que no ganó ese Grammy. Les estoy hablando de MC Hammer y You Can Touch This. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. My music hit me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me.

Ahí las tienen, son las efemérides que corresponden a este 20 de febrero del año 2020. Les habló Eduardo Peña, gracias a nuestro productor Juan Felipe Rodríguez y gracias también a la colaboración de mi amigo Samuel Giraldo. El próximo lunes a las 8 de la noche estamos aquí en W Radio para seguir revisando más acontecimientos del mundo a los cuales llamamos efemérides.